Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Tenemos en nuestros estudios a la comunidad Cachiyupi, Huellas de la Sal, que hoy estuvieron en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en el Salón de Usos Múltiples, realizando el procedimiento de consulta y consentimiento previo, libre e informado para las comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Primero estamos y vamos a hablar con Clemente Flores. Hola Clemente, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi nombre es Clemente Flores, soy de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, quienes estuvimos en el día de hoy acá en la Defensoría presentando a Cachiyupi. Cachiyupi es un documento que realizamos en trabajo con las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes para la consulta libre, previa e informada. Perfecto. También nos acompaña Abdomen Valdivieso. ¿Cómo estás? Soy Abdón Valdivieso, de la comunidad aborigen del distrito San Miguel de Colorado, también perteneciente a la cuenca Salinas Grande, también acompañando a nuestra hermana en esta presentación. Perfecto. ¿Cuál fue la labor que realizaron con la Defensoría? De trabajar y hacer una planificación y dar a conocer más los objetivos de qué se trata esta presentación, de este libro. Perfecto. Y por último está con nosotros Oscar Tocanas. Contanos, Oscar, ¿cómo estás? Bien, Oscar Tocanas es... Ah, Oscar, perfecto. Tocanas. Sí. Tocanas. También acá con mis compañeros, con los hermanos de allá de la comunidad, bueno, ya hace varios años trabajando con este tema. Sí. Que es un documento que venimos a presentar acá en Buenos Aires, a diferentes instituciones, ministerios, hace llegar un poco esto a la gente, al Estado, digamos, la gente del gobierno, sí, para que más o menos tengan conocimiento que nosotros estamos elaborando este documento como para frenar el tema de las empresas mineras, los avallamientos que hacen en nuestra zona, en nuestros territorios, empresas mineras que van y sin consultar se asientan y están explotando, explorando minas. Y bueno, después el viernes también tenemos presentaciones allá en Jujuy, así que andamos hora reloj. Y, bueno, y ahora se van para Jujuy. Ahora se vamos a Jujuy, así que... Acá en la Defensoría estuvieron trabajando con la Oficina de Pueblos Indígenas, así es, ¿o no? Con pueblos indígenas, ellos nos están acompañando, nos están también asesorando un poco, ayudándonos a las presentaciones... Y bueno, muy buena experiencia, nos estamos llevando de acá con mucha gente que nos quiere colaborar y en todo, así que agradecido nosotros. Bueno, para que los oyentes sepan, hoy hubo una jornada desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y queremos que nos cuentes cuáles fueron los temas centrales. A ver, los temas centrales de Cachiyupi era la presentación, especialmente sí. Qué es lo que tiene tres cuerpos fundamentales de Cachiyupi para poder llevar a cabo, sí, que son en principio cómo se tendría que hacer el principio de consulta. Perfecto. Y la previa informada no solo para el Estado sino las comunidades. Es importante que las comunidades sepan qué es lo que se le va a consultar y qué es lo que se tiene que trabajar, especialmente que tiene que llegar la información clara y precisa, para poder llevar adelante. Sí. No solo pensando en la consulta, sino en todos los proyectos e iniciativas que hay tanto por el Estado o por distintas clases de empresas que pueden avallar las comunidades. Este documento lo venimos trabajando por pedido de las comunidades y también por un presentimiento propio de base, porque estuvimos ya en la corte en el 2012, sí, donde el Estado también decía que los jueces en especial que no conocían y no sabían cuáles eran los procesos de consulta. Claro. Pero sin embargo había mucha información internacional, convenio internacional, el convenio 169, la declaración universal, la constitución nacional, quien estaba ya planteado cuáles serían las formas y los pasos de hacer una consulta. Nosotros agarramos estas iniciativa, tratamos de leer, tratamos de capacitarnos hacia la comunidad y la comunidad pensar qué es lo que serían los derechos adquiridos que tenemos y podemos defender y poder trabajar fuertemente para que no sea un documento de que se guarde, sino que sea una ley para la comunidad, una ley para el Estado. Algo que no quede estancado, sino que continúe. No, al contrario, que continúe, y nosotros estamos ya trabajando con las comunidades y tenemos gente en la comunidad que van a trabajar para devolver de nuevo, esto sea ni de vuelta. Totalmente. No solo para la comunidad, sino para el Estado. Sí. El Estado debe participar y tenemos el conocimiento que el Estado sabe de esto. Hay muchas instituciones estatales, como Defensoría, hay otras instituciones del Estado de Medio Ambiente que han estado trabajando en este documento. Entonces, tienen conocimiento. Yo creo que hoy, por hoy, Cachiyupi es uno de los primeros documentos que queremos demostrar y que salga a la luz lo que hay, no solo de derechos, sino también de las necesidades y la postura de las comunidades. Exacto. Bueno, le agradezco mucho la presencia acá en La Gente y su Defensor, y bueno, vamos a seguir trabajando en conjunto. Sí, en esto quiero agradecer a todas las comunidades que han participado, que son muchas en la comunidad de la Cuenca Salinas Grandes, también a la gente que apoyó desde la Defensoría, de otras distintas instituciones que han estado apoyando y participando. Este es un desafío, y quiero felicitar a todas las comunidades de la Cuenca Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, quienes han tenido la voluntad, no solo para trabajar, sino para movilizarse, para prestarse un día o dos días de reunión, donde Cachiyupi tenía que salir y tenía que ser presentado por nosotros. Seguro, hay que trabajar en red, entonces, todos juntos. Sí, así es. Bueno, muchas gracias por haber estado acá en La Gente y su Defensor, y las puertas de la Defensoría están abiertas para ustedes siempre. Muchísimas gracias. Los pueblos originarios argentinos tienen su espacio en este programa. Recibimos la visita de Laura Castaño, del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, y nos va a contar Laura una actuación que ha hecho la Defensoría del Pueblo por la provisión de medicamentos especiales, o por lo menos por tratamiento especial, y el pedido a una obra social que no lo estaba cumpliendo. ¿Cómo te va, Laura? Bien, muy bien, ¿qué tal? Contanos de qué se trata esta actuación de la Defensoría. Nos llega, mediante la oficina de Chubut, de esta institución, un reclamo de un beneficiario de la obra social OSECAC, cuyo hijo padece asma bronquial. El tema es que la obra social no le quiere reconocer la cobertura del 70% de medicamentos para patologías crónicas, que en este caso es la patología que presenta el menor, sobre dos medicamentos que requiere. Se inició un pedido de informes oportunamente a la obra social y al organismo de control, que en este caso es la superintendencia. Ante la negativa y la demora en brindar OSECAC la cobertura del 70%, se procedió a tomar contacto con la superintendencia y a verificar en el listado de medicamentos que estos medicamentos se encuentren en ese listado, los cuales se encuentran. En varias oportunidades se estableció contacto telefónico tanto con OSECAC a nivel central y OSECAC Chubut, y en ambas ocasiones no quieren reconocerle el 70% en estos medicamentos. Al no obtener esta respuesta favorable y el tiempo transcurrido, se procedió a exhortar a la obra social involucrada a que cumpla con la resolución 310 del Ministerio de Salud a brindar esta cobertura, y a la superintendencia a que arbitre las medidas necesarias para otergar la cobertura requerida sobre claro, además siempre teniendo en cuenta que la Superintendencia de Salud y Salud es quien fiscaliza y quien es el órgano de control de que las obras sociales cumplan con lo prometido dentro del programa médico obligatorio. Entonces, es quien regula el trabajo. Bueno, el caso es que esta familia está esperando, a la espera de esta resolución, que le den el medicamento para su hijo, que además, al ser una enfermedad como bastante conocida, como es el asma, sí. Necesita todo, algo permanente, no es un medicamento que uno lo toma un día y ya está. Necesita constantemente, por eso está incluido dentro de lo que son la cobertura. Claro, aparte cobertura. Es una enfermedad, no es de baja incidencia, sino que es bastante común, sí. Y por eso se hace este descuento. Sí. Por lo tanto, está previsto. No es un caso previsto. Especial y una medicación especial que uno dice, bueno, es una sola vez en la vida se la tiene que dar, sino que es algo que es crónico, una forma crónica. Te agradecemos mucho, Laura Castaño, haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales,